Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser-hi presents a aquesta trobada d'Hèrcules en Sagitario aquí a Rubí. El plenilunio de Sagitario serà exactamente el próximo miércoles a las 15:46 horas. Es decir, será un momento oportuno para poder recoger un poco en silencio, en meditación, y sobre todo para poder percibir las energías que la constelación de Sagitario está en estos momentos derramando. Es un signo que se caracteriza básicamente por una cuestión, no por pertenecer a la cruz mutable y tampoco por ser un signo de fuego, como se suele decir habitualmente, sino porque el sagitariano, cuando está bien aspectado, cuando responde al alma, tiene una cualidad que otros signos a lo mejor no tienen. Este signo esotéricamente es el signo del silencio. Es decir, y vais a detectar, si sois un poco sensibles, que en el momento del plenilunio se registra un gran vacío mental, un gran silencio interno. Y es que la energía de Sagitario facilita el recogimiento, facilita la introspección y sobre todo vivir una vida bastante subjetiva. Me imagino que si conocéis sagitarianos, a lo mejor no responden del todo a ese patrón. A lo mejor sus vidas, el silencio precisamente no es una de las cualidades más sobresalientes, sino que lo que tienen más es bullicio y algarabía. Eso puede ser, depende de los aspectos y de las funciones que tenga el signo. Pensemos una cosa, cuando nos dicen por ahí que tenemos el sol en Sagitario, hay que pensar que el sol no está solo, está acompañado de unos filtros llamados planetas que son los que transmiten realmente la energía. Por mucho que digamos yo soy Sagitario, de sol por ejemplo, en el fondo no estamos diciendo la verdad. Lo digo porque a veces se hacen explicaciones de lo que es la astrología esotérica y la gente cuando se mira la carta astral pues se ve otra cosa. Para entender un poco cómo es el Sagitario este de la carta astral de cada uno, tendríamos que ver dónde está el ascendente y muy especialmente la luna. ¿Dónde está el ascendente y la luna? Porque el signo solar en una carta convencional nos va a hablar de lo que somos en esencia, básicamente. Nos va a hablar del cuerpo mental. La luna nos va a hablar de lo que es el vehículo emocional, lo que es la parte ya más conocida, la parte más instintiva, la parte subjetiva. Y el ascendente nos va a hablar del propósito del alma para esta encarnación, o del cuerpo físico o de la personalidad. Son las formas que se defiende el tema. Por eso, no digamos nunca que somos Sagitario, porque tal vez ese Sagitario tiene que juntarse con un Escorpio, con un Tauro o con otros signos para poderse manifestar perfectamente. Pasa que todos tenemos el defecto, es decir, yo nací en tal fecha, por lo tanto, el Sol estaba en Sagitario, sí, estaba en Sagitario el Sol. Lo único que quiere decir eso es que en la anterior encarnación salimos por la puerta de Sagitario. Igual que el hilo de Ariadna nos conducía al centro del laberinto y encontramos la salida del laberinto siguiendo el hilo de Ariadna, el hilo de la conciencia, el hilo de la intuición nos dice que cuando entramos en una rueda de encarnaciones, lo hacemos, una siguiente encarnación, lo hacemos por la puerta que solamente ese hilo conoce, porque fue por la puerta que salimos, no podemos encarnar por otra. Por eso, también muchas veces nos parece la vida algo tedioso y muy conocido. ¿Cuánta gente hay que seguramente en su diario vivir ha llegado a pensar desde que tiene uso de razón de que lo que está viviendo en el día a día ya le ha tocado vivir en otro momento? No sabe exactamente cuándo ha sido, porque memoria exacta, directa, de anteriores encarnaciones no tenemos, porque el mecanismo de evolución es muy sabio y para evitarnos problemas nos hacen un borrado, un reset de todo el sistema. Entonces, encarnamos con el disco en virgen, completamente virgen, pero no quiere decir que lo sea, no lo es en absoluto. El disco ha sido reescrito infinidad de veces y lo seguirá siendo durante muchísimas más encarnaciones. Lo que pasa es que a nosotros hay algo en nuestra conciencia que nos dice que ese camino ya está completamente trillado, que por algún motivo no es nada nuevo. ¿Y por qué pensamos esto? Pues porque el día a día, la influencia energética de este signo o de cualquier otro, nos hacen dudar de nuestra propia existencia. Este en concreto tiene una particularidad muy buena. Nos habla de una meta. Su eslogan, a nivel esotérico, a nivel de trabajos de Hércules, nos dice: veo la meta, alcanzo esa meta y veo otra meta. Si conocéis a algún sagitariano, a lo mejor son personas que se han marcado metas en la vida. De hecho, no es exclusiva la patente de la meta, no es exclusiva del signo de Sagitario. Todos tenemos algo de Sagitario, como todos tenemos algo de los demás 11 signos del zodiaco. 11 signos del zodiaco. Esta idea de que, por ejemplo, los signos de tierra solamente tienen perseverancia, los tres, tanto Tauro como Virgo como Capricornio, la debemos considerar como lo que es una idea, pero en el fondo la perseverancia la vamos a ver en otros signos. Sí que es verdad que en un estado primario de evolución manifiestan tozudez los signos de tierra, manifiestan volubilidad y un exceso de sensibilidad los signos de agua, y los signos de aire pues parece que están a veces como volados, en el sentido de que no ponen los pies en tierra. Y a los de fuego les caracteriza un ímpetu increíble, pero que luego ese ímpetu a veces a lo mejor se diluye por el camino. ¿Dónde está el problema? En ninguna parte. No está en ninguna parte. El problema es que hemos de aceptar el tipo de energía con el cual hemos venido a la encarnación y trabajar con ella. Por eso se hace un flaco favor a la gente cuando a través de los medios de comunicación se levantan cartas astrales o se dicen el horóscopo tuyo para hoy y te sale el sol en un sitio, te sale el sol en el otro, etcétera, etcétera. Eso no hay que hacerle caso. Porque hay muchísima gente que se llega verdaderamente a frustrar por opiniones hechas por un astrólogo que están bien, pero que no son personalizadas, por lo tanto no tienen ningún valor. Para que tuvieran valor tendría que ser sobre la base de tu propia carta astral. Y eso es un tema que yo soy de los que creen que cuanto menos información demos por ahí del día que hemos nacido, la hora y el lugar, pues mucho mejor nos va a ir. Porque menos aún en los concursos de la tele, que la gente tiene tendencia a dar los datos y le hacen una carta astral, etcétera, etcétera. No, eso es una cosa privada. Pensad una cosa, nos pueden hacer mucho daño con los datos de nuestra carta astral bien levantada, porque nos van a conocer los puntos débiles, y por los puntos débiles va bien todo lo demás. ¿Por qué creéis que hay gente que se engancha al tarot y se engancha a todos los adivinos y adivinas que hay de madrugada? Porque lo primero que te ven es la parte débil tuya, y por ahí te atacan. Pues si queremos evitar eso, la carta astral no tiene que saber absolutamente nadie. Nosotros y gracias. Y si no, pues algún programa gratuito que hay de internet y te la levanta en un momento. Otra cosa es la interpretación. Eso es mucho más complicado. Eso es una cosa que quita muchísimo conocimiento y sobre todo muchísima intuición. Y mucha pureza de conciencia por parte del astrólogo que va a hacer el comentario. Pensad que para que salga una carta debidamente, aparte de la carta astral del cliente, tiene que estar la carta astral de quien la interpreta y la carta astral del momento. Y en las tres en la mano, poder hacer una intuición, desarrollar la intuición hasta el extremo de que se pueda entender lo que se está investigando. Si no, lo que se está haciendo es un mero pasatiempo que solamente sirve para envanecer a la personalidad, pero que al alma, más que nada, le perjudica, porque nos crea falsas expectativas de evolución que no se ajustan para nada a la realidad. La nota clave en el trabajo de Hércules, en el signo de Sagitario, se le dice a Hércules que vaya a un país donde hay una laguna, la laguna de Stymfale. ¿Os acordáis que del anterior signo en Escorpio también le dicen que había un país con una laguna? ¿Os acordáis del nombre de la laguna aquella? La laguna de Lerna, la famosa hidra de Lerna, el mito de Escorpio del mes pasado. Otra vez, el mundo del agua, el mundo acuático. Este es un signo de fuego, el anterior era de agua. Pero fijaos, estamos en lo de siempre. Este signo se le obliga, por alguna razón, ir a un lugar donde hay un campo. Donde hay una charca y hay unas aves que se dedican a devorar hombres. Eso es el mito del trabajo de Hércules. Bien, ¿os acordáis? ¿Alguien sabe? Un poquito. ¿Eh? ¿Conoces un poquito? No, lo conozco por cosas. Pues en ese mito se dice que hay unas aves que se dedican nada menos que a devorar hombres. Unas aves antropófagas que comen seres humanos. Claro, hay otro signo del zodiaco, Aries en concreto, que la nota clave era más o menos las yeguas devoradoras de hombres. Claro, en aquel momento, en Aries, se le dice a Hércules que esas famosas yeguas son las ideas. Las ideas del ser humano acaban matando al ser humano. Acaban convirtiéndose en caballos salvajes que te acaban dando coces, te acaban matando. Pero en este se dice que los malos pensamientos, las aves, son capaces de devorarte. ¿Por qué? Porque los pensamientos negativos, kármicamente se sabe que acaban generando problemas, que se acaban somatizando como enfermedades. Esto lo sabemos todos. No es gratuito que desde la más remota antigüedad a toda la gente que se acerca al camino de la espiritualidad, se le diga que tiene que aprender a pensar de una manera diferente. no tiene que pensar mal de nadie, porque al final todo lo que piense mal o piense bien, de una forma u otra le va a venir. Incluso lo más correcto es que mantenga la mente neutra. Pero como no podemos mantener la mente neutra, aunque este es un signo mental por excelencia, lo que se le está diciendo al ser humano es que se decante exclusivamente por una parte, por la parte del bien. Pero la parte del bien tiene un pequeño problema, que como no sabemos dónde está la parte del bien, no sabemos dónde está esa meta, lo único que tenemos que hacer es cada vez más tensar el arco. ¿Os acordáis? Seguramente lo habréis visto en algún documental, un animal mitológico denominado centauro, ¿no? Era un ser que tenía una particularidad muy curiosa. La mitad de su cuerpo era un caballo y la mitad era humana. Con eso, lo que se pretende hacer, es decir, enseñar a la humanidad de la era de la Lemuria, más que nada de la era de la Atlántida, que eran seres humanos que habían sufrido el proceso de la individualización, pero que tenían un grado de conciencia muy bajo, lo que se les intentaba decir era que ese animal, sapiens sapiens, este primate sapiens sapiens, que físicamente somos, que dentro de él había una entidad psicológica que se llamaba Ángel Solar, que se llamaba yo personal, yo superior, que podía manifestar la grandeza del Ángel Solar, es decir, lo que realmente la mónada es. Eso se trataba de enseñar con ese mito. Y en un principio se presentó al centauro, al caballo, que no tenía cuello, que a partir de que salían las cuatro extremidades, donde tocaba el cuello del caballo, empezaba el tronco del ser humano. Con lo cual se estaba diciendo, una conciencia humana, que sería el tronco y la cabeza y los brazos, dentro de un armazón de conciencia animal, que sería el caballo. Claro, eso sería el mito del alma individualizada. Sucede una cosa, que el ser humano todavía, no le podemos llamar humano 100%, porque para ser humano, el caballo deberíamos haberlo quitado ya. De hecho, se habla que quitarlo. ¿Por qué? Porque de acuerdo que vivimos dentro de un cuerpo animal, que es lo que intenta representar el caballo, pero es que el ser humano tiene una capacidad increíble, que es la capacidad de pensar, capacidad de, a través del pensamiento, ver la meta, plantearse una cuestión y asumirla, y a partir de darse cuenta que puede elaborar otra. Llega un momento, hace ya mucho tiempo, que el centauro desaparece y solamente aparece la necesidad del arco, el arquero. Se le conoce con los títulos de el centauro, sagitario, y el arquero. Es el mismo mito. Lo que pasa es que según el estado de evolución aparecerá el centauro, y según el estado de evolución, si es un poquito más elevado, va a aparecer el arquero. Pero es que al final va a aparecer solamente el arco y muy fina, al final solamente la flecha. ¿Por qué? ¿Cuándo aparece el arquero? Pues el arquero aparece cuando el centauro se da cuenta que tiene ese principio mental y puede coger un instrumento tan básico como es un arco, hacer hacia atrás un resorte de energía, soltarlo y lanzar una flecha. La flecha es el pensamiento, la capacidad que tenemos de acceder a los mundos superiores. Pasando el tiempo, y ya en las entradas de la era de Acuario, no se utiliza ya ni el arquero, se utiliza el arco, pero es que tampoco se utiliza el arco, se utiliza la flecha. ¿Pero por qué también? Pues porque ya tenemos capacidad de vivir en el plano mental. Hay una parte de la humanidad que es netamente mental, y esa parte tiene la potestad, a través de la meditación, a través de la reflexión, de lanzar una flecha hacia el plano causal, hacia el plano de la intuición pura. En ese plano es donde realmente se ve la función de la flecha. Llegará el día en que tampoco habrá flecha, solamente el anhelo de alcanzar la meta, y muy especialmente de vivir en cada momento la meta que se quiere conseguir. Se le denomina el signo del silencio porque, entre otras razones, aparte de la energía que se recibe, que es muy buena en este sentido de silencio, porque en la anterior encarnación, el anterior signo, en Escorpio, superó las pruebas del agua, de la segunda iniciación, que es la prueba del deseo. Cuando la prueba del deseo ha sido más o menos conseguida, la conciencia humana entra en un periodo de silencio. O sea, se da cuenta que para mantener la meta que ha conseguido con la prueba del agua, necesita estar en silencio, es decir, necesita dejar de lado el mundo de los deseos y de los apegos. Entonces, cuando eso se perpetúa en el tiempo, la siguiente meta que tiene ante sí es ni más ni menos que la prueba de Capricornio, que será el siguiente signo que, si no me equivoco, celebraremos aquí el día 29 de diciembre, sábado, me parece. ¿Y por qué en este momento? Porque aquí la prueba del silencio le va a capacitar ni más ni menos que para recibir la tercera iniciación. Esa iniciación que le va a posibilitar entrar a formar parte de la propia jerarquía planetaria. hasta no tener la tercera iniciación asumida públicamente. Es decir, no quiere decir que porque un día seas consciente de que recibes una iniciación, ese día te van a abrir la puerta. La puerta te la abrieron mucho tiempo antes, vidas pasadas. Lo que pasa que en este momento, en ese momento preciso de la iniciación, se hace público el reconocimiento de que tienes un nivel de conciencia manifestado y demostrado. Ahora, ¿qué toca hacer? Como tocó hacer en Escorpio, vivir la prueba en absoluto silencio. Y el silencio tiene que ver no con la carencia del anhelo de hablar, del deseo de hablar, que a veces hay que hablar y no hablamos, por entender mal lo que es el silencio, y a veces debemos utilizar palabras correctas y no lo hacemos. El silencio tiene mucho más que ver con la carencia de deseos, con la carencia de tribulaciones internas, que no con la voluntad de no hablar. Eso algo no sé si ahora cuando hagamos las preguntas lo podemos ampliar. Pero quiero que os quedara claro de este signo, primeramente, es un signo de fuego, la tenacidad de los signos de fuego. Es un signo que está en la cruz mutable. La cruz mutable es la cruz del ser humano normal y corriente, del Cristo que está naciendo, se dice también. Así como la cruz fija es la del Cristo crucificado y la cruz cardinal es la cruz del Cristo resucitado. En esta es la conciencia empieza a manifestarse a nivel simbólico. Pero nos puede dar una gran ayuda si entendemos que precisamente en estos días, en los 5 días o 7 o 3 que se quieran hacer o el mismo día, tenemos un momento único para reflexionar en lo que significa la energía de Sagitario, sobre todo el mito de la flecha. Pensemos una cosa, hay un aforismo que se trabaja en teosofía que dice: la energía sigue el pensamiento. Esto es una frase de Madame Blavatsky, de Pitágoras y de todos los grandes iniciados y discípulos que han habido en la humanidad. Pero pensemos una cosa, precisamente en poner la vista en una meta de realización de conciencia es la manera más clara de alcanzar esa conciencia. En realidad, la meta que está buscando Sagitario es llegar a la base, a la chispa divina, a la mónada, a lo que ya somos en realidad, pero que precisamente estas capas de materia nos impiden reconocer. Nosotros, se dice, sois dioses en potencia, siempre lo hemos escuchado, ¿verdad, esto? Sois dioses en potencia, pero hay un pequeño problema, estamos dentro de la materia. Como estamos dentro de la materia, la mónada no puede manifestar y está dentro de la materia por un compromiso que adquirió con su propia esencia básica, un común, que es el logos. El logos inició el proceso de adentramiento en la materia porque quería experimentar, quería transmutar materia, y la mónada le acompañó como chispa divina. El único caso que conocemos en la Tierra que ha conseguido liberarse es el caso de Buda. Es una octava iniciación, es una entidad psicológica que nosotros podemos decir que tenemos pura coincidencia, pero nada más, no nos parecemos en nada, porque ese estado de conciencia a corto plazo para la humanidad ni para los grandes maestros de la jerarquía es asequible en estos tiempos. Porque pensad que para que una entidad de estas alcance una iniciación tan elevada, tiene que haber abajo un montón enorme, considerable, de maestros y discípulos que estén empujando. Y cuando empujan, al final el que está arriba no tiene más remedio que prepararse para la siguiente prueba. Pero si abajo no hay nadie que vaya invocando, el de arriba puede hacer muy poco. Pues que tengamos en cuenta lo siguiente. Nos podemos quedar con el tema del silencio y nos podemos quedar con el tema de que la búsqueda de la meta es ni más ni menos que la manifestación de la conciencia. Eso es un aporte que yo os hago personalmente, pero podéis tener el que os parezca más oportuno. A nivel de rayos, aquí os he puesto a nivel externo, ¿conocéis la simbología de los planetas a nivel astrológico? Bueno, el que tenemos allá arriba es el planeta Júpiter, segundo rayo a nivel exotérico, aquel 2 con aquella cruz, aquello es el planeta Júpiter. El que tenemos debajo es la Tierra, el globo terráqueo, porque si le diéramos la vuelta a la Tierra, ¿qué aparecería? El Venus. ¿Y por qué aparecería Venus? Porque Venus es el yo superior de la Tierra. Es muy curioso porque el logos de Venus está una ronda por encima de una cadena y una ronda por encima nuestro. Y tiene una energía de quinto rayo increíble y nosotros está muy evolucionado con respecto a la Tierra, muy evolucionado. Nosotros somos posiblemente, no diré el pariente pobre porque no es una palabra muy correcta, pero somos tal vez lo menos evolucionado que hay. Por una razón también bastante evidente. Si habéis leído algo de teosofía, se dice que nuestro logos pues no fue capaz de generar un globo A. en la cadena. ¿Qué? Globo A, de mental superior, no lo tiene. Sin embargo, tiene tres globos de físicos. Tiene Marte, tiene la Tierra y tiene Mercurio. A pesar de que tanto Marte como Mercurio son evoluciones independientes, teniendo en cuenta que Mercurio es un planeta sagrado, Marte y la Tierra no lo son. Es decir, es un acuerdo que la Oficina Secreta lo explica muy bien, sobre todo el libro de Powell, El Sistema Solar, en unas cuantas páginas. Empezaremos ahora, sí. Ah, lo vais a ver. Venir, vais a ver. Estás en un curso, te estás hablando de cosas que ellas son como chino. Vale, vale. Porque vale, si vale. Quieren venir, pues tendremos las lecciones, vale, las vale. Invitaré, si no. Hombre, vale. Marte es el guerrero que trabaja. Es el guerrero. Para de hecho, la energía que transmite la constelación de Sagitario es el sexto rayo, que es el primer rayo, en cierta medida, destronado. La voluntad destronada se llama deseo. La única manera de cumplir el propósito de Dios, la voluntad de Dios, es a través del mundo del deseo. Solamente el iniciado actúa. Los demás deseamos. Ese es el problema que tenemos. Por eso veo la meta, veo otra meta, veo otra meta. No se acaba nunca el camino de retorno a la casa del Padre. Sí que se acaba cuando estemos en la conciencia esta de Buda. Pero a ver, hablar de esto es... a ver, está muy bien hablar del tema. Ya tenemos un festival que hablamos de él, Vesak, para Vesak. Precisamente hace ya casi 7 meses del tema, pero no está al alcance del ser humano normal y corriente alcanzar. Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar muchísimo. Son cientos, miles de encarnaciones dedicados al servicio. Piensa que Buda, por ejemplo, Cristo vienen de la cadena lunar. Ya tenían un bagaje cultural, un bagaje esotérico, espiritual conseguido. Y se dice que Buda consigue el grado de maestro, de adepto, de aseca. En el primer ciclo ario, es decir, hace miles y miles de años, lo que ahora es Babilonia, Irak o por esa zona, alcanza una civilización de esas, alcanza el grado de maestro. Claro, de aquí, de aquel momento hasta el mito que conocemos todos historiográfico de unos 2.600 años atrás, que es cuando aparece el personaje de Buda, el tiempo que ha pasado y el grado de conciencia que tenía. Claro, está muy bien resumido todo lo que nos trajo, es que es lo que él hizo, lo que pasa es que hay que decir a la gente muy claramente que porque pensemos bien no vamos a conseguir la iluminación, sin embargo es el primer paso. Es decir, que nos planteemos la meta de evolución de la conciencia no quiere decir que la vayamos a conseguir mañana, pero el aforismo dice que la energía sigue al pensamiento. Si eso lo multiplicamos pues por tropecientas encarnaciones, evidentemente llegamos a la meta. Pero claro, el ser humano se ajusta a una ley de péndulo muy famosa. En esta encarnación me toca vivir el mundo de la luz y en la siguiente, pues la luz me parece que se va a convertir en otra cosa. Necesitamos vivir esa dualidad porque si no, no crecemos en equilibrio. Porque lo que se trata es que nos den una de cal y otra de arena y tengamos la suficiente resorte interno para aún, a pesar de las circunstancias adversas que nos vamos a encontrar, podamos mantener el equilibrio. Porque el silencio de Sagitario y el equilibrio que nos trató de enseñar el signo de Escorpio vienen a ser lo mismo. Aquí se llama silencio porque es un signo mental. Y en el otro era un signo de agua. Es un signo de fuego que era de agua, Escorpio. Y en Escorpio hablamos del equilibrio, de la armonía, porque las aguas siempre tienen tendencia a moverse, ¿verdad? ¿Y por qué se mueven? Porque la luna, la parte más instintiva, el subconsciente, la madre, las emociones, nunca están en calma. Por eso nos hablaban allí de armonía y aquí nos habla de búsqueda del ideal, que es una actitud mental, no es devocional, curiosamente. Es mental superior. Lo que pasa es que nosotros no entendemos eso y trabajamos la energía del sexto rayo, la trabajamos a nivel denso. Y además, con un planeta, el símbolo este que está debajo del planeta Tierra, que pone sexto rayo, eso es el símbolo que nos ponen a los hombres, por ejemplo, los informes médicos. Eso es el signo de Marte. Y cuando es la Tierra para abajo, es el signo de Venus, que lo veréis en el movimiento feminista, pintado de violeta, etcétera, etcétera. Son cosas muy sencillitas de astrología, muy, muy bonito. Y tiene una particularidad muy buena. Sagitario es el noveno portal, el noveno trabajo. El 9, numerología, es el número del maestro, el número del gurú. ¿Qué nos están diciendo con esto? Que aparte de ser las 9 iniciaciones de Sanat Kumara, es el signo del iniciado. Es el signo de un ser, de una con... no quiero decir que porque tengamos el sol en Sagitario tenemos eso, ni mucho menos. Arquetípicamente es el signo de un iniciado porque es consciente de que tiene un potencial mental de que puede ver la meta, la puede asumir, la puede vivenciar, y automáticamente cuando la vivencia y lo vive en silencio, es decir, que no piensa en lo que está haciendo, sino que está manifestando ese estado de conciencia, tiene delante de sí la siguiente meta. He hablado unos 25 minutos del tema, me gustaría que hicierais algún comentario antes de pasar a la meditación sobre el tema de Sagitario. Yo voy a preguntar, dime. Yo confiaba de que, bueno, de que tengan conciencia de las cosas que apuntan en los temas aquellos hoteles y todo eso. ¿En qué sentido nos pueden hacer mal a nivel espiritual, sentido a nivel físico? Mira, cuando una persona a ver, le comentan algo, le consultan algo sobre los demás, si se tiene un poco de sensibilidad, se captan muchas cosas de los demás, muchísimas. No es ningún secreto, además Margarita lo sabe, yo capto muchas cosas de los demás, pero hay aquí un pequeño problema. Hemos de ser muy cautos y tener una higiene interna tremenda, porque hay cosas que no son nuestras, y lo que no podemos hacer es sacárselas a los demás, que a lo mejor no saben ni que las tienen, porque entonces le vamos a provocar un verdadero problema a esa persona. Porque a lo mejor esa persona no tiene lo suficiente energía para poder enfrentarse a ese problema. Para asimilarlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hacen estos echadores de cartas? ¿Qué hacen estos magos negros, como le llamamos en esoterismo? Sí. ¿Qué hacen? Pues aprovecharse de la debilidad de los demás. Son artes menores. Aprovecharse de la debilidad de los demás, porque no es ningún secreto, no es que mientan, no mienten. Cuando echan las cartas y dicen, tienes esto y lo otro, no están mintiendo. Lo que pasa es que hay que ser muy prudente en ese tema. Eso era un trabajo que se hacía en los templos, como la carta astral, te la levantaban en un momento de la vida y te daban una orientación por donde el alma se encaminaba. Es como la astrología, una ciencia sagrada. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo tiene que comer. Y como todo el mundo tiene que comer, hay gente que tiene una tendencia atlante muy grande, muy psíquica, y cree que porque conozca vidas pasadas o que tenga, tiene espiritualidad, y no tiene tanta espiritualidad, es materialismo puro y duro. Lo que pasa es que hay demasiado materialismo en la enseñanza y ha hecho que hayan salido generaciones de seres humanos que no creen en nada, que es como Santo Tomás, que por otro lado está muy bien, si no lo veo no lo creo, es decir, tengo que tocarlo. El método científico, me parece muy bien. Pero hay cosas que todavía no tenemos suficiente tecnología para demostrarlas. Ahora hay gente que a nivel científico se cuestiona el tema de la muerte porque se han visto cosas a través de escáneres y claro, se supone, pero de ahí a que se acepte que la muerte como tal no es el fin, sino que es un cambio, todavía queda un poquito a nivel oficial en la ciencia. Pues en esto pasa lo mismo. Cuando uno intenta ayudar a los demás y uno va, por ejemplo, pidiendo ayuda, porque es normal, a un echador de cartas o a un astrólogo, se puede encontrar con una persona competente, honesta, que le intente hablar no de la personalidad, sino de algo más de la personalidad. Porque en la carta esta los van a hablar de los trígonos, van a decir son aspectos positivos, y las cuadraturas, van a decir esto es más complicado. Y hay astrólogos que dicen que no, que las cuadraturas son oportunidades. Es como Saturno. Saturno le llamamos el planeta del karma, y encima no nos damos cuenta el por qué, porque Saturno sabéis cómo es, ¿no? Tiene unos anillos alrededor. Sí. Y tiene anillos, cuando las ondas Voyager hicieron fotografías hace ya veintitantos años, o 30, se descubrió que algunos de ellos eran trenzas. No eran, es una cosa, no son cinturones de asteroides, son algunos trenzas. Es decir, una materia que está trenzada y que por algún acto de la conciencia de ese logos llamado Saturno, mantiene atraído a su alrededor. ¿Qué hacemos los humanos cuando intentamos juntarnos con alguien o comprometemos con alguien? Nos ponemos un anillo, ¿verdad? Uh-huh. A eso le llamamos karma. Cuando las cosas no funcionan bien, decimos, esto es un karma, tengo una losa encima. Claro, el mito contrario o muy parecido sería el tema del esclavo, que se coloca un grillete en el tobillo, ¿verdad? Pero tanto da llevarlo. Le colocan. Pero cuidado. Cuidado con colocarnos el anillo del apego, de la falsa espiritualidad, de la falsa búsqueda, de la falsa devoción, porque no nos damos cuenta, pero del anillo a otra parte hay un hilo invisible de energía. De hecho, lo que no sabemos nosotros, cuando en un matrimonio se intercambian anillos, lo que nadie sabe es que entre los dos anillos... Tendría que aportar un anillo. Yo no lo llevo. El de matrimonio no lo llevo. Yo tampoco. Lo que poca gente sabe es que entre dos anillos que se intercambian con una promesa existe un vínculo energético, hay un hilo. El Papa, cuando da el orden, el título de obispo a un sacerdote, le da un anillo. El obispo, cuando ordena a un sacerdote, le da un anillo. La gente no sabe que hay un vínculo. Esto, el libro La ciencia de los sacramentos de Leadbeater, que es un libro que de unas 600 páginas, un tocho increíble, me parece que habla del tema. Sí, sí. Entonces, cuando tengáis tiempo, Leadbeater, hay que darle un repaso de vez en cuando. ¿Qué pasa cuando los seres humanos intentan romper ese vínculo? ¿Por qué creéis que es tan difícil para algunas personas separarse? A pesar de haberlo hecho por lo civil, incluso sin haber firmado papeles, ni haber ido por lo civil, ni por la iglesia. Se han puesto a vivir unos años juntos, se han dado cuenta que no se llevaban bien, que no podía ser aquello. Lo difícil que es romper esa relación, pues muy fácil, porque ha habido una promesa de convivencia, y aunque no existe un anillo físico, existe de otra materia, en materia etérica, y existe esa ligazón pública, es decir, pública, digo, privada, interna. Esa corriente energética es la que impide que eso funcione. Claro, puede ser por la sangre o por el semen. Es que es por ahí, es por la corriente etérica, energética, que tú, cuando intercambias un anillo, coger una cosa en la mano, hay que tener mucho cuidado quién nos toca, y cuando se van a estos sitios de echadores de cartas, cuidado lo que nos tocan, cuidado lo que nos dan. Si nos dan un talismán, cuidado con eso, porque eso está imantado con una energía que a nosotros puede que nos haga un bien, pero generalmente nos va a esclavizar. La gente que somos un poco sensibles, ojo con esta gente. Y a lo mejor van con todas las buenas intenciones de la tierra, yo no quiero ponerlo en duda, pero yo cuando las veo por televisión o los veo por televisión es para salir a correr. Es para echar a correr. Porque las caras que tienen no son precisamente de personas espirituales. En la cara pagan todos con la cara. Los maquillajes que me llevan algunas o las formas que me llevan otros no son de personas espirituales, y no voy a decir nada más, que hay que verlo enseguida, esto qué es. Pues estos son personas que cobran hasta 1.500 euros por hora por decir sandeces, que cualquier persona medianamente orientada, cuando tiene al teléfono a otra, diría, pues te está pasando esto, ¿y por qué? Pues porque lo está leyendo en el aura, ni más ni menos. Otra cosa muy curiosa, yo a veces he ido y después he hecho al revés. ¿A usted se conoce su destino? ¿Usted se corrige de todos sus defectos? Oh, no, porque yo me dedico a decirlo de los demás. Pero usted se ha trabajado primero para poder decirlo de los demás. No me contesta ninguno. Normalmente las personas que van allí es que están pasándolo muy mal, y entonces se cogen. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Como la gente que va en peregrinación a una santa. Porque hay un médico ahí, no es aquí, no le ha buscado. Aquí está el problema. Y a lo mejor es kármico y tiene de pasar por ahí. Claro. Pero claro, hasta llegar aquí, ¿cuántos garrotazos te das? Pero si la gente aprendiera a madurar como maduraron nuestros padres, a base de golpes, con una guerra civil, con una posguerra, y aceptar todo lo que les pasa, asumiendo que las cosas pueden ir bien o no pueden ir, o pueden ir fatal, esto no pasaría. Porque hay gente que al primer disgusto que tiene, o cogen una depresión o van a consultar. Pero ¿por qué no asumes, por qué no reflexionas como este signo hace? ¿Por qué no reflexionamos y aceptamos lo que nos viene e intentamos buscar nosotros mismos una salida? No de ir a alguien que nos haga un jueguecito, que nos digan que lo vamos a conseguir, nos sugestionamos, hasta que dentro de 15 días, un mes, otra vez. Y además, pensando una cosa, acaban haciéndolo de tal manera para que dentro de un tiempo vuelva otra vez. ¿De pero quién creéis que no es culpa? No son conscientes, ¿eh? No son la mayoría, porque el que es consciente tiene un palo kármico. Ya, es que ya les vendrá. Porque a veces te lo puede hacer un amigo. Ya les vendrá, el karma ya les vendrá. Te lo puede hacer por descontado que les vendrá. Y te pueden desviar. Porque son un amigo y dicen, ostras, eres buena, como yo, pero claro, es lo que decimos, tú tienes tu trabajo interior y ella tiene el suyo. Ella tiene el suyo, exacto. Jesús, una cosa que no sé si te ves a ver, pero bueno, yo te pregunto. ¿Qué piensas de una nena de 5 años que des dels 3 anys pensa molt en l'amor? I bàsicament la pregunta és, l'altre dia, me la va fer amb 5 anys, que diu que no s'ho pot treure del cap, què passarà quan ens morim tots? I que ella ho vol investigar, 5 anys, no sap llegir, encara. Bueno, quan ens morim tots, tots ens morirem, perquè de fet la gent mor i torna a néixer, és a dir, passat un temps d'experiència en els planos internos, vuelve a encarnar otra vez. Este interés tal vez venga dado porque en la anterior encarnación a lo mejor hubo un trabajo que quedó por hacer por ella y puede que sea que haya tenido una experiencia o sea consciente y todavía no lo pueda verbalizar bien de que tiene contacto con seres que están desaparecidos, que están ya fallecidos a nivel físico. Pudiera ser, claro que sí, cada vez nace gente más evolucionada. Eso, ahí tengo la pregunta, ¿no? Porque yo es que tengo dos nietas, ¿no? Y me sorprendo tanto de lo que me dicen y de cómo son y digo, bueno, pues igual dentro de un tiempo. Que bueno, está loca porque tiene los no lo debéis de reprimir, no lo debéis de reprimir y menos aún que no se os ocurra nunca acudir a un galeno de estos que siguen las doctrinas de Freud y compañía, porque os la van a poner loca entonces. Sí, a ver, tampoco nos creemos mucha importancia. No hay que dársela. No sabes qué respuesta da. Lo que pasa que, claro, tendrá después qué signo es. ¿Escorpio? Y la vez que cuando se pasa eso, padece eso. ¿Qué signo es? ¿Escorpio? Precisamente es Sagitario. ¿De qué día? 24 de noviembre. Al principio. Hace, bueno, el sábado fue su último. ¿Y la luna dónde está? No lo sé. Porque la luna en Escorpio suele dar videncias y suele dar psiquismo, muchas cualidades psíquicas. Bueno, nació el 24 de noviembre de hace 6 años. ¿A qué hora? 2006, a las 2 y media de la tarde. 2 y media de la tarde, el ascendente tendría que ser Acuario, me parece. 2 y media. La luna no sé dónde estará, en primera de la tarde. No pararé de preguntar. Es que desde los 3 años, claro, bueno, habrá que ver cuando tiene 5, todavía no son los 7 años fatídicos que la mona la toma, empezará a cambiar ella, empezarán a salir sus tendencias, se desarrollará su vehículo emocional, su vehículo mental, y a ver en el campo del estudio por dónde tira. Porque puede que le interese, o puede que si persevera por ese camino, acabe sufriendo que se va a quedar sola, porque eso es un tema que da miedo. Que se quedará sola en la escuela, porque los demás no le van a seguir por este camino. En el momento que les empieza a decir que ve algo o que siente algo, malo. Eso sí que se les tiene que advertir. Que pero claro, tampoco reprimirlo, tiene que salir. Tiene que salir. Lo que dice mi hija, tiene que salir a flote. A ver, que hemos visto cosas, yo soy el primero que he visto cosas de pequeño, que no sabía qué era porque no lo distinguía bien si era realidad o ficción, hasta que descubrí que era realidad. Algunas sí que las he contado, la mayoría me las guardé y curiosamente quedaron guardadas en un archivo hasta que empecé con el trabajo de meditación ya cerca de 20 años en serio. En ese momento sí que empezó a abrirse la memoria de todo lo que había pasado. Pero dices todo. Que cada vez los niños, nacen con más... Algunos sí, otros no, ¿eh? No todos. Sí, no. Pero hay bastante cantidad. Hay cada vez más niños, pero más sensibles. Pero no tienen nada que ver. Son videntes la mayoría. Tienen cualidades psíquicas. Porque tienen la esencia viva. Nos a partir con, de aquí, que se le van incorporando... Los padres le transmiten las tendencias que salen, las escandas de la teosofía, del budismo. Cuando se empieza a manifestar eso, ya sale el verdadero karma del alma. Al principio no es nada, es que los 7 primeros años, humanos técnicamente, pues como que no lo somos. A ver, no lo somos, pero bueno, es un animalito muy cariñoso, muy dulce, nos gusta mucho, pero cuando empieza a manifestar lo que lleva dentro, ya no nos gusta tanto el niño. Tiene 5 años. Cuando tenga 7 o 8, igual sí, pero ya no es el niño aquel que parece una bolita de algodón, como un gatito cariñoso. Es otra cosa. Ya manifiesta sus cualidades. A mí sí me gusta que manifiesten estas cualidades. Sí, pero igual no son las únicas que tienen. Igual tienes otras que cuando se manifiestan decimos, madre de Dios bendito lo que hay aquí dentro. Pensemos una cosa, todos los grandes seres que han habido en la Tierra han pasado por la etapa infantil y todos los grandes seres del otro camino, del otro, todos los bichos estos que han habido, estos magos negros, de niños eran encantadores, tiernos, y luego mira lo que llevaban dentro. Hitler era un niño encantador, ¿eh? Sí, bueno, y Napoleón también lo dijeron. Todos, ¿eh? todos. Y luego mira lo que ha salido de ahí, lo que llevaban dentro, ¿eh? Ojo, ¿eh? No es, es que el ambiente le dice, ah, esto no es así, es lo que llevaban dentro, el karma que tenían que cumplir. Claro, porque hasta de esto la madre divina te arropa. Y a partir de la evolución, te va la evolución hace las encarnaciones que salga, que salga todo y lo que tienes de trabajar todo. Lo que no has trabajado, no sé, tiene que salir todo. Exactamente, todo. Y si no sale, si no sale, realmente nos estamos equivocando. Claro, reprimir nunca. Ahora, sí que es verdad que una buena educación espiritual te canaliza el karma de una manera diferente. Es decir, interactúas con él y cualquier anhelo de venganza, de rencor, de tendencia equivocada, lo puedes corregir. Claro, porque te viene el remordimiento. Si nos dejamos arrastrar por la parte instintiva, como sucede en las primeras etapas, por eso es tan importante que a los niños... A ver, hay muchas teorías al respecto. Hay gente que dice que no hay que hacer nada, que hay que dejarlos solos. Lo único que sale a primera hora es la parte instintiva. Nos gusta mucho porque son pequeñitos, animalitos, hacen pequeños animalitos. Ojo, que esto es un alma, como nosotros, ¿eh? Que utiliza un cuerpo pequeñito, que apenas puede controlar, y que nos hace mucha gracia que se caiga, etcétera, etcétera, que ya pregunta cosas absurdas, pero que sepamos que tenemos una responsabilidad tremenda. Porque si no le encauzamos bien, no le ponemos una guía, pero una guía restrictiva, sino que le deje respirar y crecer, lo más natural es que vaya a la parte más densa. Pero si se le encamina bien, irá hacia arriba. El mito del árbol con la guía esa que se le pone al lado para que crezca, es un mito que está sacado de la educación de los seres humanos. Y que además que en Teosofía Universal, Twitter, Blavatsky pusieron muchísimas veces. Sí, que es una cosa que la tenemos ahí, como humanos. ¿Tenéis alguna pregunta más del tema? Yo sí que tengo otra. Dime. A mí me... Las yañas, son las yañas, ¿eh? Voy a darle por Marisol, voy a darle por tu tema. Las yañas, muy las yañas. El día de ayer, en las elecciones, o sea, ¿influye el tema de Sagitario en ellas? ¿Tiene algo que ver? Sagitario es el signo de España. Sagitario es el signo de España, ¿no? Se nos dice. ¿Ah, sí? España es un país de Sagitario, ¿no sabíais? No. España es un país de sexto rayo. No, España es de Sagitario. Es un país de Sagitario. Y es un país de Sagitario porque tuvimos unos reyes aquí llamado Fernando de Aragón y Isabel de Castilla que cuando fueron, el Papa les concedió la bula de reyes católicos, lo hizo bajo el 1486, creo que fue en diciembre, el 18 de diciembre del 1486, se le concedió la bula de reyes católicos. Ese día se dice que oficialmente nace España, aunque hay otros que dicen que fue 50 años antes, o aproximadamente también en el signo de Sagitario. Somos en un país de Sagitario. ¿Por qué? Hay otra razón. Cuando se produjo la... históricamente, ¿os acordáis de aquella reforma política en 1976? Aquel primer referéndum que tuvimos después de muerto aquel señor. Cuando empezó la transición. Se hizo el 15 o 16 de diciembre, 15 de diciembre del 76, Sagitario. Las primeras elecciones constituyentes fueron el 15 de junio en el signo complementario de Sagitario, Géminis. Luego la constitución, el referéndum de la constitución se hizo el 6 de diciembre, Sagitario. No es gratuito esto, ¿eh? Es cárnico, o sea, tenemos los políticos que nos merecemos. ¿Y las de ayer? Las de ayer, pues bueno, aquí hay un pequeño problema con las de ayer, porque del Ebro para abajo se ha hecho una lectura completamente distinta que se ha hecho del Ebro hacia aquí. Y la verdad que unos no se han dado cuenta de lo que ha pasado y los otros lo tienen difícil, pero no imposible, de conseguir la meta que se habían propuesto. Con lo cual estoy diciendo que el ser la persona que se ha inmolado políticamente, porque se ha inmolado, lanzándose al reto, que es algo que hay que quitarse el sombrero, ¿eh? De que un político en España, que generalmente suelen políticos cobardes, que no dicen la verdad casi nunca, se lance adelante y diga que el ser humano tiene derecho a decidir, eso es algo de voluntad jerárquica, es propio de alguien que está orientado en la luz. No he votado nunca ese partido y no lo he hecho esta vez tampoco. Aunque sí es verdad que esta vez he cambiado mi orientación de mi voto y no he votado lo que he votado siempre y voto otra cosa. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Cuando alguien dice sí podemos, y hay otros partidos que dicen y tanto que sí que podemos, te están hablando del primer rayo. Y el primer rayo tiene que ver con la libertad. con la esencia divina que aquí nos lo está diciendo. Porque esta idea de veo la meta, alcanzo esa meta y veo otra meta, aquí hay mucho primer rayo. Y va siendo el momento que un país de sexto rayo, y básicamente de séptimo, porque como personalidad de España es Capricornio, Capricornio pasa por ser el signo más materialista que hay. Ojo, porque si hay Capricornios aquí en la sala, no tiene nada que ver el arquetipo con lo que el arquetipo a nivel denso. A nivel de ¿cómo? Que Cristo fue Capricornio. Es que no lo sabemos. Es un tema complicadísimo. Pero a nivel arquetípico, el nacimiento de la conciencia, bueno, sí, viene por ahí. También viene por ahí. Es Capricornio. Sí, pero no sabemos si era. Pero pasa por ser un signo muy materialista, según cómo esté aspectado. ¿Qué pasa? Que ese materialismo es lo que tiene la personalidad española. Y además, curiosamente, no ha sabido, es tozuda, perseverante, y es curioso que sea la personalidad del español, del Sancho Panza. Y luego, cuando se mezcla con el sexto, más tremendo, sí, tremendo. Por alguna razón estamos dentro de un país que tiene esa característica. Dicen que Cataluña es Escorpio. Escorpio tiene la ventaja que si te cortas un dedo te crece otro. Perseveras, luchas. Y este país lo ha hecho. Y de hecho, en esta campaña electoral y en la anterior se habló del mito del ave fénix. Este mismo señor que propuso el tema de las elecciones estas, este presidente, hablaron del mito del ave fénix. Yo no sé quién les orienta, pero hubo un juego de detalles en las últimas elecciones, tanto en la anterior, que fue muy interesante. La bandera de este país tiene nueve barras, no cuatro, nueve. Son nueve en total. Son nueve barras en total. No son cuatro, son nueve. Y que el nueve es un signo maravilloso. Es el maestro. Hay quien dice que por ahí se puede conseguir mucho, pero claro, pensemos una cosa. Hay una diferencia tremenda del Ebro hacia la meseta que del Ebro hacia la costa. Tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Tanto es así que no son países completamente distintos. Claro. Completamente distintos. Y hay gente buenísima en todas partes. Claro. En todas. En cualquier región del país, cualquier ciudad, hay gente maravillosa. Pero hay que decir que a nivel del tipo sociológico es diferente uno que el otro. No hay pertenencia todavía, a nivel español, por ejemplo, de formar parte de un país. Eso es algo que no existe. La prueba la tenemos que la famosa bandera solamente se saca cuando juega la selección española, la roja. El resto del año, cuando hay manifestación y mira que hay problemas para sacar la bandera española, la gente tiene como prevención sacar la bandera. Yo la pregunta que me hago siempre, ¿y esto por qué? ¿Por qué nos da tanto miedo? Pues porque conscientemente sabemos que no formamos parte de un unido. Es difícil decirlo, ¿eh? Pero está ahí. ¿Tenéis alguna preguntita más? ¿O cortamos ya? No, ¿tenéis alguna pregunta más o qué? No, ¿ya no? Vale, perfecto. ¿Volvió alguna mes o qué? ¿No? ¿Algún mes?